Hola, audiencia de Farco. Se llega a los 60 años. Solo se cuenta con la jubilación mínima. Y a pesar de haber trabajado toda la vida, no se logró comprar una casa o construirla. ¿Y ahora qué queda? ¿Qué tipo de vejeces vamos a tener? Bueno, en ese sentido, el Gobierno Nacional lanzó el programa Casa Propia, Casa Activa, que se pondrá en marcha en Santa Rosa y General Pico, La Pampa, como en el resto de las provincias. Se construirán dos complejos con viviendas y espacios comunes, incluso con pileta climatizada para mayores de 60 años, sin propiedades y con la jubilación mínima. Escuchamos a María de Los Ángeles Gigonet, subsecretaria de Abordaje y Gestión Territorial de la Nación. No es solo que estamos haciendo viviendas, sino que este, como dice, este proyecto integral, además de todo este complejo de cada proyecto, tiene 32 viviendas, sí. Viviendas diseñadas y pensadas con superficies totalmente en línea como este, el eje de casa propia, o sea, con espacios pensados que permita la absoluta y libre movimiento de cada uno de sus integrantes, uh-huh. O sea, están pensadas con espacios tan amplios que si llegáramos a tener algún inconveniente y tuviéramos que usar algún tipo de ayuda para poder caminar, o sea, alguna muleta, alguna silla de ruedas, sí. Cada espacio nos permita poder desplazarnos libremente. Incluso hasta están diseñados el mobiliario de las cocinas con rueditas que permita, en caso de que uno tuviera que tener una silla de ruedas en algún momento, poder sacarla para poder acceder a la pileta de la cocina. Todo el complejo de viviendas están conectadas por una galería muy amplia que, además de conectar entre sí, va a conectar con este gran centro de día que es donde se van a realizar todas las actividades terapéuticas. Uh-huh. Y dentro de los espacios comunes que hay en la parte del medio, o sea, imaginémonos un rectángulo cerrado por todo un complejo de viviendas que termina con este gran centro de día. Y en ese espacio, en el medio, están los espacios de uso común. Estamos pensando en diseño de salas de lectura o de juegos, en lugares para juegos biosaludables, en el lugar de parrillas, del espacio del encuentro familiar o del encuentro entre ellos, el poder compartir un domingo, todos los que vivan ahí, una especie de comida o de encuentro social. Y a su vez, todo con una pileta climatizada, pensadas para también las actividades terapéuticas en el agua. Las viviendas se entregarán en comodato y en los espacios comunes se harán también talleres abiertos al resto de la comunidad. El programa se implementará en todas las provincias con una inversión de 22 mil millones de pesos y es único en el mundo. Se alargó la etapa de la vejez, pero aún no se ha resignificado simbólicamente y queda mucho camino para transitar en cuanto al derecho a vivirla plenamente, deseantes y con proyectos. Tener dónde vivir y contar con actividades como las que se propone aquí es un buen paso. Para el informativo Farco, informó Radio Libre, desde General Pico, La Pampa.